música es tradición de los pueblos que la cantan. Representa el sentimiento que nace del corazón. La música es tradición de los pueblos que la cantan. Representa el sentimiento que nace del corazón. La cumbia es de Panamá, Cuba, el guaguancó me enseña, el merengue es quisqueyano y la danza es borinqueña. La música es tradición y no se debe olvidar. Por eso mi rico son, aquí te vengo a cantar. Por eso mi rico ¡Suscríbete!